Wesley Calderón, Alonso, Happy Sosa. Así como fue Job, yo le creo a mi Dios, nunca desmayó, aún sin nada él creyó. Así como fue Job, yo le creo a mi Dios, nunca desmayó, aún sin nada él creyó. Yo lo creo, yo lo creo, lo mejor ya viene, eso yo lo creo. Imposible es agradarle a Dios si no le crees. No te desanimes por lo que actualmente ves. Yo lo creo, yo lo veo, lo mejor ya viene, eso yo lo creo. Estado pensando en el dolor que te está matando. Te mantienes perseverando en la palabra de Dios, confiando. Sí, lo sé, eso es muy difícil, creerle a Dios y no a la crisis. No es sencillo de enfrentar, pero te tienes que levantar. Imposible es agradarle a Dios si no le crees. No te desanimes por lo que actualmente ves. Yo lo creo, yo lo veo, lo mejor ya viene, eso yo lo creo. Yo lo creo, yo lo veo, lo mejor ya viene, eso yo lo creo. Eso yo lo creo. Eso yo lo creo. Es tiempo que levantes esa mirada, aunque tus bolsas no tengan nada. Vendrá tu mejor temporada, se acabará tu vida triste y cansada. La Biblia me dice que todo es posible, que cree en aquel que es invencible. Tu respuesta en el camino viene, no existe nadie que te condene. Yo lo creo, claro que lo creo, aunque el camino se me ponga feo. A la duda muy fuerte golpeo, lo bueno viene y eso es lo que veo. Yo lo creo, claro que lo creo, aunque el camino se me ponga feo. A la duda muy fuerte golpeo, lo bueno viene y eso es lo que veo. Imposible es agradarle a Dios si no le crees. No te desanimes por lo que actualmente ves. Yo lo creo, yo lo veo, lo mejor ya viene, eso yo lo creo. Imposible es agradarle a Dios si no le crees. No te desanimes por lo que actualmente.